encontrarte de nuevo. He salido un par de veces, donde estás metida que ya no te veo. Ando desvelado de tanto pensarte. Yo con nadie me aferro, pero si es contigo lo hago otra vez. Dime a dónde vas, que no encuentro la paz si tú no estás. La bellaquera no me deja tranquilo, hasta cuando estoy soñando te digo. Habla claro, dime dónde tú y bajarle al orgullo primero. Estoy aborrecido de verte en el Insta y no en el jangueo. Y estando solo aprendí que el amor no lo compra el dinero. Le tiro un DM a tu amiga, pero pa' preguntarle por ti. Aquí te espero, borracho y loco, como un idiota. Dime si falta poco, aquí te espero. Borracho y loco, como un idiota.